Disfruta de un sabroso espacio de confianza y cercanía en Charlas de Café. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Belén Ortiz y estás en este momento en Charlas de Café. Hoy, martes 24 de enero. Y bueno, yo te doy la más cordial bienvenida y te comento también que, bueno, un día como hoy en nuestro país, en 1917, los constituyentes de Querétaro aprueban el artículo 115 de la Carta Magna sobre el municipio libre. También en un año como 1976, fallece en la Ciudad de México el periodista e historiador sinaloense José Cayetano Valadez Rocha. Y en el año de 1991, por decreto presidencial, es establecido el Consejo Nacional de Vacunación. Fíjense qué memorables fechas, también eventos importantes que han pasado a lo largo de la historia en nuestro país. A su vez, tenemos el santoral del día de hoy. Y fíjense muy bien que ahora que estamos investigando sobre los diferentes santos o patronos de las actividades que tenemos o oficios que tenemos las personas, bueno, pues hoy le toca a San Francisco de Sales, quien es el patrono de los periodistas. Así es que un saludo muy grande a todas las personas que, bueno, están en este momento ejerciendo esta bonita profesión. San Francisco de Sales fue un escritor nacido en el año de 1567 en Saboya, que buscaba la transmisión de la verdad evangélica. Durante su infancia, su madre le narraba el catecismo y a los 14 años ingresó en la Universidad de París. Destacó en retórica y filosofía y se entregó al estudio de la teología y, por lo tanto, se consagró a Dios. A los 24 años obtuvo el doctorado en leyes y en 1593 fue ordenado sacerdote. Ahí está esta conmemoración del día de hoy, 24 de enero de 2017. Bueno, hace muchos años, San Francisco de Sales nos da esta pequeña muestra de la transmisión de la verdad. Es por ello que es el patrono de los periodistas. También felicitamos a todos los que celebran algún momento significativo en sus vidas. Pasen un excelente y maravilloso día en compañía de sus seres queridos. También les tengo, como cada martes, la frase del día. Y bueno, dice así: el mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Esta es una frase de una reconocida escritora española llamada Ana María Matute, nacida en 1925. Ella es una novelista destacada de la llamada generación de los niños asombrados. Su obra describe el ambiente de la posguerra civil. Ana María Matute se dio a conocer en la escena literaria española con Los Abel en el año de 1948. Una novela inspirada en la historia bíblica de los hijos de Adán y Eva, en la cual reflejó la atmósfera española inmediatamente posterior a la contienda civil desde el punto de vista de la percepción infantil. Este enfoque se mantuvo constante a lo largo de su primera producción novelística y fue común a otros representantes de su generación. Por otro lado, quiero comentarte sobre los beneficios también de beber agua. Fíjate que ahora que hace mucho frío, por ejemplo, generalmente no nos da sed, pero es bien, bien importante que tengamos este hábito de beber agua. Entonces, bueno, pues seguramente habrás escuchado, habrás leído un millón de veces que debes pues beber agua, todo el mundo lo dice diariamente, porque este es un vital líquido. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que es necesario para que nosotros podamos vivir pues normalmente. Y los médicos recomiendan entre 6 y 8 vasos de agua al día, o lo que quiere decir también un litro o litro y medio. Algunos dicen también que 2. Aunque también depende mucho de la complexión de la persona, la salud y la actividad que todos podamos tener del día a día. El otro medio litro que podríamos obtener puede ser también de la fruta, de la verdura, que son alimentos que de por sí son muy acuosos. Es importante beber agua para encontrarte bien, es decir, con energía, vitalidad, y pues hay otros beneficios también muy, muy importantes. Y ahora que te los mencioné, vas a ver que no te va a costar trabajo pues beber este vital líquido. 1. Quita o reduce el hambre y por lo tanto pierdes peso. Entonces siempre hay que tener nuestra botellita, nuestro vasito de agua a un lado de nosotros. Reduce el riesgo de sufrir un ataque al corazón, por supuesto. Es muy, muy saludable. Te hidrata, en consecuencia, por supuesto, también te da energía. Disminuye los casos de dolor de cabeza o migraña. Mejora tu forma física, mejora tu digestión y evita los malestares a causa del estreñimiento. Otro beneficio es que te proporciona una piel sana y joven. Y el último, pero seguramente habrá más, limpia tu organismo. Así es que ya escuchaste, los beneficios de beber agua son enormes. Empieza desde hoy, empieza ya. Con esto, pues nos vamos a un corte. No te vayas, estás aquí escuchando Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Desde que te apareciste, de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Fluye con facilidad, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, existe en la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya novedad. Y algo viene, algo se va. Estamos en Charlas de Café. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Charlas de Café. Te recuerdo que la forma de comunicarte con nosotros es a través de nuestras redes sociales, por Facebook en Notus Radio y también por Twitter en arroba Notus. Tenemos a tu disposición el teléfono en cabina 173-2415. Bueno, pues continuando con nuestro programa, te comparto nuevamente la frase del día de hoy. Es de una famosa escritora novelista española y dice así: el mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Y bueno, pues esta es una bonita frase que tenemos el día de hoy aquí en el programa. Y pues te comento que esta mañana en Charlas de Café pinta para que esté requete bien sabrosa. Pues te informo que el día de hoy tendremos en cabina la presencia de la licenciada Lupita González, directora de Turismo de Irapuato, quien nos va a venir a hablar acerca de los recorridos turísticos, donde los podemos contratar, a qué lugares podemos ir, los costos, las reservaciones, el impacto que tiene este tipo de servicios para los viajeros que visitan nuestra ciudad, nuestra bonita ciudad de Irapuato. También nos acompañará en entrevista el director del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, Federico Vargas Olmosa, quien nos platicará sobre los talleres que se realizaron en el año 2016, es decir, el año pasado, en los distintos espacios que nos proporciona el municipio para la práctica de diferentes actividades, como lo son la danza, las artes plásticas, el teatro, entre otros. Como ves, esta mañana de verdad está muy sabrosa. Antes de entrar de lleno con las entrevistas, te quiero platicar sobre el trabajo y trayectoria de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, ya que ocupa un lugar privilegiado en el panorama musical de México, como uno de los ensambles orquestales que mayor prestigio tienen en el país y que tienen una sólida proyección internacional. Desde su fundación, importantes solistas y directores han participado en los programas de la orquesta, entre ellos Manuel Elías, Eduardo Mata, José Cerebrier, el trío Altenberg, Pascal Berrot. Son solo algunos de los muchos artistas que dan gran prestigio, con los que también la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato ha compartido el podio. Además de ofrecer más de 30 programas anuales en sus temporadas, la Orquesta Sinfónica es la residente del Festival Internacional Cervantino, que ya muchos conocemos, donde ha participado con programas de gran trascendencia artística, como el estreno en México de la Sinfonía número 4 de Ludwig Lapsky, el estreno en Guanajuato del concierto para violín de Paul Hindemith y decenas de ejecuciones y estrenos de obras de compositores tales como Mario Lavista, Joaquín Gutiérrez Heras, Silvestre Revueltas y Juan Trigos. Gracias a su enorme repertorio, dinamismo y personalidad, te quiero comentar que la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato ha sido invitada a diversos festivales nacionales y ha realizado múltiples giras internacionales. Así es que, de verdad, si tienen oportunidad de ir a un concierto en la capital de nuestro estado o en cualquier lugar que te encuentres, que sepas que la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato se va a presentar, no duden en asistir. Es un orgullo guanajuatense digno de escuchar y admirar. Y bueno, también hay otro tipo de noticias que quisiera comentarte que también nos llenan de orgullo y de alegría. Pues La semana pasada tuvimos el honor de enterarnos que la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato ganó el máximo galardón de la Organización Mundial de Turismo en la categoría de Políticas Públicas y Gobernanza, que refuerza el compromiso para posicionar al Estado como uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional. Bueno, pues es que el gobierno del Estado de Guanajuato incluye el desarrollo y la actividad turística dentro del eje denominado Economía para las Personas, por la competitividad y sustentabilidad que representa en el sector, reforzando el compromiso para posicionar al Estado como uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional. Esto, la verdad es que nos dio muchísima alegría, muchísimo gusto, pues la Organización Mundial de Turismo es reconocida por este premio y da excelencia e innovación en su treceava edición en la categoría de Políticas Públicas y Gobernanza. Y bueno, ganamos este premio, lo digo porque pues la verdad es que es un gusto compartirlo, todos nosotros los guanajuatenses deberíamos tomarlo así, por encima de las iniciativas, por ejemplo, de Egipto, de España y Costa Rica, que también compitieron en esta distinción. Y bueno, pues ahí está la información bien importante. Este tipo de notas, de información, de eventos relevantes, los puedes encontrar, por supuesto, en nuestra página de internet. Te comento que ahorita estamos haciendo un gran esfuerzo, todas las personas que trabajamos aquí en Notus Radio, para hacer una enorme transformación, algo padrísimo que se va a venir en unos días ya, sobre la imagen, el nombre y todas las secciones que estamos manejando en nuestra página de internet. Entonces, bueno, pues es importante para nosotros que estés al pendiente, ya que nuestras secciones van a tener un ligero cambio en la información. Vamos a tener muchísimo más contenido, muchísima más información y secciones nuevas, secciones que se van a reforzar. Y bueno, algo padrísimo que tenemos aquí en Notus Radio es que el apoyo de todas las personas que nos han estado teniendo en su vida diaria, es decir, que nos escuchan, que están al pendiente de la información, que están al pendiente de lo que esté pasando en los diferentes programas que tenemos en la semana, pues bueno, ahí está. Vamos, ya saben, vamos a tener una transformación importante y más adelante van a tener más información. Mientras tanto, vamos a un corte y regreso. Recuerda, mi nombre es Belén Ortiz y estás en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ande. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo. Pero más fuerte es quererte tanto que tú sientas lo mismo. Que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo. Pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto. Pero más suerte quererte tanto y que tú sientas lo mismo. Estamos en Charlas de Café. Aquí ya estamos de regreso y, bueno, dándole la bienvenida, por supuesto, al director del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, Federico Vargas Somoza, quien nos va precisamente a hablar de lo que les comentaba hace un momento, sobre los talleres que se han realizado, cuáles son estos, cuáles son los que más tienen pues demanda y, bueno, un montón de información que viene a platicarnos y que seguramente nos interesará mucho, sobre todo porque esta parte de la cultura aleja precisamente, hace un círculo virtuoso. Así es. ¿Verdad? Bueno, buen día. Sí, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buen día a todo tu auditorio. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Federico, por estar aquí. Oye, pues nada más, lo platicábamos, ¿no? Igualmente con hace unos días con la visita también que tuvimos por aquí en Charlas de Café, Alfredo Olmos, que por supuesto debemos como estar en este tema de enaltecer, dar prioridad y sobre todo tener actividades que nos puedan alejar de muchas otras cosas en la vida de los chamacos, por ejemplo, ahora que traen todo el tiempo en los iPads, pues qué mejor que la cultura. Sí, claro, bueno, las actividades artístico-culturales que se imparten en Casa de la Cultura, tanto los talleres, como bien mencionas, las actividades de gestión artística, como los conciertos, presentaciones de danza, todo eso, pues es un distractor importante, es una forma de crear conciencia y enaltecer el espíritu. Y desafortunadamente a veces pensamos que la cultura es como algo superfluo, como algo de más, como por ahí, no me gusta mucho la expresión, pero siempre dicen como la cereza del pastel, ¿no? Pero la cultura es algo que te va a hacer mejor persona, claro. Que te va a dar un quehacer, alejarte de los... Tienen su cosa buena, pero también no puedo todo el día puedes estar metido en un iPad o en un, claro, en un dispositivo electrónico. Y pues sí, tenemos muchas actividades que podemos ayudar a crecer espiritualmente a la gente, ¿no? En el Instituto de Cultura. Claro que eso es importante, lo platicábamos desde hace una semana para acá, como bien sabemos, pues ha habido eventos importantes en el país que nos han puesto a pensar, nos han puesto a reflexionar, y yo creo que el que estés el día de hoy aquí, pues no nos acerca más a que los papás debemos de tener un poquito más de atención, ¿sí? Igualmente nosotros, los adolescentes, y tener esta apertura y sobre todo que podamos tener esta accesibilidad a la danza, a los talleres, como lo vamos a platicar ahorita, y que sepamos que no, es una inversión mayor en nuestra vida. Sí, claro, sí, como yo le mencioné, es una inversión, no es un gasto. poner a alguien en una actividad artística, estás invirtiendo en el futuro de esa persona. Si es un niño o joven, pues con mucho más razón, pero si eres un adulto mayor, también puedes encontrar un escape a muchas actividades que te pueden estresar, ¿no? El estrés de la vida diaria se puede disminuir si practicas alguna actividad de alguna disciplina artística, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante. Ahora que lo mencionas, es los talleres, ¿qué tipo de talleres? Y mencionas que puede ser para toda la gente, o sea, sí, tenemos talleres artísticos para cualquier edad, desde niños de 5 años en adelante hasta adultos mayores, ¿no? Tenemos actividades en talleres de danza de distintas disciplinas, como danza folclórica, danza clásica, baile moderno, danza contemporánea. Tenemos música en casi cualquier modalidad, piano, violín, guitarra clásica, guitarra popular, solfeo, casi, bueno, pero ¿qué talleres das en casa? Les digo, mejor dime qué quieres y te digo a qué hora lo tenemos, ¿no? Porque realmente sí tenemos mucha actividad artística, danza, teatro, música, artes plásticas, artes visuales, fomento a la lectura en las bibliotecas. Entonces, tenemos, así que para todos los gustos, todas las edades y para todos los tiempos casi. Claro, en esta semana van a abrir precisamente la muestra de los talleres. Sí, justamente mañana miércoles iniciamos, pero la muestra de talleres es precisamente una demostración a la gente de lo que se aprendió en el semestre que está terminando, ¿no? Generalmente va dirigido a los padres de familia o familiares de las personas que están inscritas, pero está abierto a todo público el que quiera ir para ver ¿qué va a aprender uno en los talleres? Pues bueno, mañana miércoles 25 tenemos a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura del Centro las muestras de piano, de teclado, guitarra clásica y de violín. Okay. Después el jueves 26 tenemos las de danza clásica, hawaiana, folclórica, a las 5 de la tarde en el patio de la Presidencia Municipal. Luego el viernes 27 seguimos con la de canto, de guitarra popular y de guitarra eléctrica, también en la Casa de la Cultura del Centro a las 5 de la tarde. Continuamos el lunes 30 con la muestra de artes plásticas infantil. Esto es en la Casa de la Cultura de Chinacos a las 5 de la tarde. Y cerraríamos este mes de enero, el martes 31, con la muestra de artes plásticas para jóvenes adultos y teatro para jóvenes a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura del Centro. Okay. La muestra de fotografía se va a pasar hasta febrero, el martes 7 de febrero. Sería la inauguración de la muestra de fotografía de jóvenes y adultos en la Galería Yasa Muar de ahí de Casa de la Cultura del Centro a las 19 horas. Con esto estaríamos dando por terminada prácticamente el ciclo junio-enero de Casa de Cultura, pero ya tenemos las inscripciones abiertas para que se pueda inscribir al ciclo que empieza en febrero. Iniciamos el 7 de febrero con las actividades nuevamente, del 7 de febrero a junio más o menos, finales de junio, en donde pueden pedir informes tanto en Casa de la Cultura del Centro, en la Casa de la Cultura de Chinacos, buscar la información sobre toda la oferta artística de talleres en la página oficial del Instituto INCAR Oficial o Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, así nos pueden encontrar en las redes sociales y digo, o acercarse a Casa de la Cultura en cualquiera de sus dos sedes para pedir informes. Claro, sobre todo, bueno, aquí mencionas que se van a dar las muestras a partir del día de mañana y hasta la próxima semana. Ahí mismo va a haber a gente que pueda dar informes, supongo también, ¿verdad? Sí, claro. Mira, la parte importante de ir a las muestras, aparte de ver los avances y lo que puedes lograr, por ejemplo, si yo soy padre de familia, quiero inscribir a mi hijo o hija en un taller de alguna disciplina, pues es un buen momento para ir a ver qué es lo que va a aprender mi hijo o mi hija o yo mismo, si quiero trabajar un taller de disciplina artística, ahí en la muestra. Pero aparte, como bien mencionas, habrá gente que dé información, pero lo más importante también es que ahí va a estar el maestro. Ahí le puedes preguntar al maestro, oye, es que fíjate que, bueno, la edad mínima que tenemos nosotros para talleres son 5 años. Pero nos ha llegado personas que dicen, oye, es que mi hijo tiene 4, casi 5, lo podemos meter, o de repente un taller es para jóvenes adultos, pero hay un niño de 11, 12 años que se quiere inscribir, pues salen con el maestro. Si el maestro está de acuerdo o en que se puede inscribir, se inscribe. O sea, no somos tan tajantes de 14 en adelante. Claro. Es que tengo 13. Pues, sí, de por adelante. Sí, a veces es un poco difícil ¿no? Que entremos en esta dinámica de estas actividades, pues yo creo que esta apertura que usted, uh-huh, que el maestro tiene o que puedan tener, pues es bien importante, ¿no? Uh-huh. Vamos a un corte comercial, no se despeguen, estamos en Charlas de Café y seguimos platicando con Federico Vargas Somoza, quien es director del IMCAR aquí en nuestro municipio. Estamos en Charlas de Café. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Estamos en Charlas de Café. Pues estamos de regreso y aquí en la charla que no escucharon, nos echamos una rica platicada, pero Federico, para que todas las personas que nos están escuchando, pues para que también entren en la dinámica, nos comentabas que hay algunas becas que se pueden entregar. Sí, claro, como una manera de apoyo a la economía familiar, El Consejo Directivo del IMCAR autorizó desde hace un par de años que se pudieran otorgar becas al 50 o al 100%, dependiendo de la situación económica de las personas solicitantes. Lo único es que necesitan acercarse, obviamente, a Casa de la Cultura para pedir los informes. En términos generales es, bueno, un comprobante de estudios, un comprobante de domicilio, obviamente un comprobante de ingresos de los padres o de tutores o de los mismos solicitantes. Se hace un estudio socioeconómico y si se piensa que son meritorios, se les otorga la beca al 50 o al 100%. También, como una manera de acercar las actividades artísticas a las zonas un poco más marginales o alejadas del centro de la ciudad, tenemos ya desde hace muchos años, en conexión con el Instituto Estatal de la Cultura, un programa que se llama Salones Culturales, que es llevar actividades artísticas a colonias, localidades o áreas suburbanas de Irapuato, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros en Irapuato tenemos, si mi memoria no me falla ahorita, son alrededor de 38 salones culturales. Estamos hablando de 38 comunidades, colonias o escuelas en donde llevamos esto. Esos talleres en los salones, en estos espacios no tienen costo para los alumnos. Ah, qué bueno. El único requisito que necesitamos es que haya mínimo 15 alumnos o 20 alumnos por taller, lo cual sí los logramos. Entonces, ahorita tenemos, de los que me acuerdo, tenemos talleres en comunidades como La Calera, La Cañada de la Muerte, Aldama, El Guayabo, en lugares como el CRID, como la Casa Hogar, en algunas otras escuelas, en colonias como Constitución de Apatzingán, San Juan de Retana, cosas así. Entonces, son talleres, voy a hacer también preguntadas poco fuera del aire, ¿cuáles son los más socorridos? Pintura, guitarra, idiomas, no. Tenemos idiomas que no es tanto la vocación de la Casa de la Cultura, pero hay demanda, hay demanda, y tenemos inglés y francés, son de los más socorridos. Y nada más un comentario, regresando un poquito a lo de las becas, te comento que solo hay unos talleres muy pocos en los que no se está permitido las becas por la cuestión de la cantidad de alumnos, que son básicamente piano y violín, casi los únicos que no tienen becas. Ah, muy bien, muy bien. Y las danzas, ¿no? También mencionaba. Sí, danza, por ejemplo, danza clásica es como la fascinación de las niñas pequeñitas, claro, ¿no? De 4, 6, 7 años, son como el sueño de muchas niñas y uh-huh. Son de los talleres más socorridos. Hawaiano también tiene bastante gente, el folclórico también. Y digo, tenemos una cartera muy amplia de talleres que sí, realmente sí invito a los radioescuchas que nos sigan en nuestras páginas oficiales o vayan a pedir informes a Casa de la Cultura en Chinacos o en el centro, para que vean toda la gama de oferta que tenemos. Los costos que tenemos son por todo el semestre, son realmente muy accesibles y van a aprender algo realmente interesante. Son talleres de iniciación artística. Tampoco quiero aclarar más bien que son talleres de iniciación artística y son para que se empiecen a iniciar en esto. Es como también una formación de públicos para que empiecen a apreciar las disciplinas artísticas. Y si el maestro de repente ve que hay alguien que tiene más capacidad, pues igual se le orienta al padre de familia o al mismo tallerista, que si le sabes que, pues, si quieres avanzarle, pues ya vete a otro nivel más adelante, ¿no? Nosotros somos nivel muy muy básico, pero también quiero mencionar que los maestros que tenemos son bastante capacitados, la mayoría son profesionistas con reconocimientos, algunos a nivel nacional. Entonces los invitamos a que se acerquen a nuestras instalaciones para pedir informes de los talleres. Exactamente, creo que algo que también puntualizas mucho es que pues está cerca como de todas partes, ¿no? O sea, es decir, en las bibliotecas hay talleres, en las casas de la cultura, que están en diferentes puntos geográficos de la ciudad y que están como muy accesibles a todas las colonias, a todos los espacios que pudiéramos nosotros pues acceder, ¿no? Eso sí, bien importante pues para las familias, ¿no? ¿Cómo es que? Porque aparte de que tengo que pagar el taller, pues es que me tengo que trasladar, y ahora, como lo comentábamos en el corte, o sea, la situación económica está complicada. Sí, muy complicada, te digo, por eso desde hace varios años estamos con este programa de salones culturales, uh-huh. Tratando de acercarnos a los lugares más alejados del centro para que no se tengan que trasladar. Obviamente la oferta que llevamos es mínima, o sea, es uno o dos talleres por lugar, no podemos llevar todos, pero bueno, ya es un poco para que, y obviamente también hacemos un sondeo, qué es lo que más les interesa, y llevamos ese taller que va a tener este impacto en la comunidad, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco, de llevar actividad. Tenemos 9 bibliotecas públicas en el municipio. Yo sé que son pocas, pero no son tan pocas tampoco. Entonces, una está, bueno, la biblioteca central, por llamarlo de alguna manera, que es la Benito Juárez, que está en Casa de los Chinacos, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, una en la comunidad del Dama, otra en la comunidad de la Calera, y otras en algunas otras colonias urbanas, como por ejemplo Las Brisas, San Juan de Retana, Valle del Sol, y para que puedan ir a ver los servicios de las bibliotecas, ¿no? Así es importante. Bueno, la situación de fomentar la lectura es fundamental en la vida de los chiquitillos, ¿no? Entonces, bueno, también ahí es que pongamos como el dedo en el renglón de, aparte de estas actividades que los papás a veces nos preocupamos mucho porque tengan un ejercicio, ¿no? En deportivo, de desarrollo, pues esta parte tanto cultural, artística, fomentárselas, porque el ser humano es definitivamente, pues tiene varias facetas. Claro. Y hay que equilibrar, ¿no? La parte física, la parte emocional, la parte espiritual, la parte mental, y entonces creo que la artística cubre varios aspectos bien importantes del ser humano. Y fundamentales, porque es parte de ti, o sea, es así como el deporte también aumenta el cerebro de tu cuerpo. Así es. Las actividades culturales, las actividades artísticas, desarrollan tu ser, te van a llevar a ser una mejor persona, ¿no? Entonces, también un poco, que a lo mejor no tiene que ver con la plática, pero sí un poco lo de la enseñanza artística, un mensaje a los papás, que no seamos luego tan estrictos o tan tradicionalistas con la educación de nuestros hijos. Si alguien quiere estudiar artes plásticas, artes escénicas, música, como una actividad profesional, pues hay que darles el apoyo, o sea, no solamente hay medicina, leyes, exacto, contabilidad, exacto, también son carreras profesionales, ¿no? Entonces, hay que apoyarlos, o sea, por ahí hace poco estaba leyendo en unas redes sociales una carta que supuestamente escribe un maestro a sus padres de familia, previo a un examen, diciéndoles, oiga, si su hijo no saca 10 en matemáticas, ni en física, ni bla, bla, es porque a lo mejor es un pintor en potencia, o es un músico en potencia, o un deportista en potencia, y este examen es solamente para un cierto conocimiento. Entonces no lo frustren porque no sacó un 10 en matemáticas. O sea, a lo mejor es un músico potencialmente virtuoso, ¿no? Claro. Que su enfoque está hacia otro lado. Entonces también hay que dedicarnos un poquito a eso. Desafortunadamente el plan educativo en México no contempla la enseñanza artística desde los niveles básicos, ¿no? Así pero es. Debería de ser, porque eso nos haría mejores personas y estaríamos más acostumbrados a que estas carreras no son hobbies. Así es, qué bueno. Son que profesiones. Son, ¿sí? Profesiones. Son profesiones. Es. Un músico no se dedica a la música en sus tiempos libres. Un músico es un músico de tiempo completo. Un pintor puede llegar a ser un pintor de tiempo completo y vivir de su pintura. Un bailarín, un teatrero, como se les llama comúnmente, ¿no? O sea, no son cosas para nuestro tiempo libre. Así es. Puede ser nuestro modo de vida, el ser una actividad artística, ¿no? Claro, y que lo veamos así, sobre todo que lo reflexionemos, ¿no? Como bien dices, lo reflexionemos, lo analicemos, que veamos también descubrir en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, en qué pueden ser altamente potenciales, virtuosos, como comentas, que tengamos esa visualización, ¿no? De que no pueden estar tan cerrados en ciertas materias, ¿no? Que para mí me parece muy importante lo que comentas. Si vemos que nuestra hija anda brincando todo el día, echando brincos, piruetas y todo, pues a lo mejor no es que es hiperactiva, a lo mejor es que tiene una vocación para la danza impresionante, claro, ¿no? Por supuesto. Y no es que no esté estudiando, a lo mejor ella estudia, capta mejor, sí, haciendo, se desarrolla diferente su ahí maromas o saltos o pues tienen ciertos nombres, claro, técnicos, sí. O si vemos que nuestro hijo se la pasa en estos monitos en el cuaderno, no es que esté distraído, es que a lo mejor sí estudia y aparte a lo mejor tiene una habilidad innata para el dibujo. Entonces, claro, hay que estar un poco más al pendiente de nuestros hijos, ver también, obviamente, bueno, con esto los dispositivos electrónicos, tener cuidado con eso, pero también encauzarlos a alguna actividad física, como puede ser el deporte o como puede ser una disciplina artística, ¿no? Por supuesto. Federico, yo te agradezco. Estuvimos hablando acerca de, también de esta importancia de los talleres que nos está presentando, que nos está dando acceso el municipio y el Instituto Municipal de Arte, Cultura y Recreación a través de, bueno, la danza, la pintura, las artes escénicas, la música y bueno, un sinfín de situaciones que nos pueden, que podemos nosotros saber y acercarnos a ellos para que puedan ustedes papás ver qué disciplina le gusta más a sus hijos. ¿En dónde podemos asistir, pedir informes nuevamente, Federico? Casa de la Cultura del Centro, en Álvaro Obregón número 16, ahí contracina del jardín, en la Casa de la Cultura de Chinacos, que está sobre Chinacos sin número, junto a la biblioteca pública, o en las redes sociales, o a los teléfonos 626-8095, 624-1644, correo electrónico a irapuato.imcar@gmail.com. Estamos a su disposición en las redes sociales, pues prácticamente todo el día. Yasmín, que es la chica que me hace, la asistente que me apoya con esto, está prácticamente metida todo el día, toda la noche ahí, no sé a qué hora duerme, pero entonces por ahí pueden pedir informes a cualquier hora del día, Yasmín les contestará, y estamos a sus órdenes para cualquier información que requieran. Así es, un saludo a Yasmín, por cierto. Entonces, bueno, pues ahí tienen la información, también la tenemos en la página de www.notusradio.mx para que la chequen, y a través de Facebook también de Notus Radio. Y bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Federico, y nosotros, bueno, regresamos con nuestra siguiente entrevista en un momentito más en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. on. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Estamos en charlas de café. Bueno, pues aquí estamos ya de regreso en charlas de café. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Lupita González, quien nos acompaña de parte de la Dirección de Turismo de aquí del municipio. ¿Cómo estás, Lupita? Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias por invitarnos a promover lo que es el turismo en Irapuato. Aquí estoy a tus órdenes. Qué bien que fíjate que el otro día estábamos ahí dando la vuelta por el centro de la ciudad y precisamente estuvimos pues preguntando ahí a los chicos de turismo, ¿no? De tu dirección, que están como coordinadores en el reloj. Así es. En el reloj. No sé si tenga algún otro nombre reloj, si lo puedan identificar. Es el, de alguna bueno, otra lo forma. Tenemos como módulo de información turística. Aquí en Irapuato, pues todo el mundo lo conoce como, bueno, la Torre del Reloj. La Torre del Reloj. La Torre del Reloj. Claro. Y la gente ubica más que módulo de información turística. Ahí tenemos a sus órdenes un espacio para atender a la gente que claro, viene de fuera. Que viene de fuera. Y bueno, yo les preguntaba a los chicos que precisamente, bueno, están dando los informes, toda esta gama de recorridos, y de verdad que me sorprendió. No tenía yo una idea, ¿no? De que de aquí de Irapuato podemos hacer varias como cosas, y no lo digo tampoco por toda la gente que nos visita, por supuesto que qué padre, ¿no? Que tengan toda esta oferta turística, pero los que vivimos aquí ni siquiera estamos a veces ni enterados, Lupita, qué barbaridad. Fíjate que sí, y es un gran reto para nosotros como turismo hacer conciencia. Si bien es cierto, digo, esta dirección es nueva, este año subió a dirección de turismo, entonces sabemos que, bueno, nos han ido impulsando poco a poco, pero es un gran reto el hacer cultura turística. Estamos, pues, ahorita muy enfocados a los prestadores de servicios turísticos, uh-huh. Dándoles a conocer todas estas bondades que tenemos en la ciudad y los nuevos productos que, pues, nos ha tocado echarle ahí pensadita y arrastrar el lápiz y ver e investigando para poderles mostrar un poquito de lo que es Irapuato. Porque yo creo que Irapuato tiene muchas cosas interesantes, mucho que aprender y ver. Claro. Más sin embargo, pues tenemos que empezar con la ciudadanía, decirle, ¿sabes qué? En Irapuato sí hay que hacer. Porque nos ha tocado enfrentarnos con gente que trabaja en el sector y te dice, no, ¿qué hace? Diga el turista, ¿qué hacemos en Irapuato? No, aquí no hay nada. Vete a León. Vete a León. O vete a Guanajuato. A Guanajuato. Ajá. Pero no saben que el que manden a gente fuera ya no dejaron su peso en Irapuato. Ya lo dejaron en otro municipio. Y qué bueno, también es válido, pero pues yo creo que primero hay que impulsar y promover nuestra ciudad. Hay que mostrar lo que tenemos y hay que disfrutarlo. Yo, la verdad, cuando hemos estado armando todos estos recorridos en etapas, y cuando los veo me siento turista. O exacto, sea, me cambia como el chip, que te cambia, ¿verdad? Digo, qué curioso. Te pones la camiseta. O sea, que por ejemplo, vengo todos los días al centro, pero lo tomo con un recorrido y ya te cambia totalmente la perspectiva y ves Irapuato diferente. Así es. Entonces, pues, con mi equipo de trabajo hemos estado trabajando varios recorridos que, bueno, al día de hoy tenemos nueve recorridos que, bueno, invitamos a la gente a que se acerque. A veces dicen, ay, no, eso es para el turista. No, es también para nosotros los locales, para conocer nuestra ciudad, para, pues, darle un poquito subirle y darle el nivel que tiene, ¿no? Me salí un poquito, comentaba que estamos haciendo cultura con prestadores de servicios turísticos, claro, y con los niños de las escuelas. Elaboramos unas cartillas, las cartillas turísticas, que bueno, vamos, se da la plática de lo que es Irapuato, de lo que hay en Irapuato y pueden encontrar, y se les regala su cartilla turística a los niños para que, bueno, es una cartilla muy dinámica, donde ellos pueden aprender un poquito de la ciudad, y bueno, pues que ellos sean promotores, ¿no? Así es. O sea, que les digan, papá, y llévame, a conocer, ¿no?, la ruta de la fresa. Así es. Que ha tenido muy buena aceptación esa ruta, ese recorrido. Te comparto algo, hace unos días, bueno, en las vacaciones pasadas, vinieron mis sobrinas, mi hermana vive en Guadalajara, uh-huh, y yo siempre las invitaba, ay, sí, después, ay. Ahí luego. Sí. El punto es que ese día, pues ya, ahí en la ruta, no, mis sobrinas que son de 8, 10 años quedaron fascinadas. Y dice, mamá, o sea, sí, con su clam de fresas, ajá, todas llenas de lodo, ajá, porque estuvieron metiéndose a los surcos. Sí, claro. Viendo los sembradíos. Eso de acercar al niño, acercarnos nosotros a la tierra, y que nos da de comer. Exacto, y de gustar, ¿no? Sí, porque, claro. O sea, tú escoges tus fresas, las tomas y te las comes. Nos han enseñado, ajá, que bueno, antes teníamos ese mito de que es aguas negras, pues no, sí. O sea, eso también lo tenemos que quitar muy mal de nuestra cabeza. Mente. Nos dice el productor, arránquela y cómansela, o sea, aquí manejamos la inocuidad. ¿Es eso? Entonces, algo, yo creo que ese de los recorridos, bueno, para Irapuato evidentemente creo que será como uno de los más importantes, porque vas a otras partes de la República, o si tienes familia en otros lugares, ¿no? O no tanto, no sé, amigos en otros municipios, ¡ay, las fresas! ¡Ay, qué ricas! ¡Ay, qué deliciosas! Vas al súper y un canastito te cuesta 80, 100 pesos, sí, ¿no? Sí, claro. Y aquí las tienes y a veces ni te las comes, porque pues no sé, el día a día te va alejando un poco de conocer tus raíces, de conocer tu ciudad, de saber qué es lo que realmente existe como oferta de servicios que la gente debe de saber. Qué gran labor, bueno, qué gran trabajo, por supuesto. Sí, la verdad es que estuvimos trabajando en la creación de esto, ya lo tenemos, pues ahora es picar piedra, seguir picando piedra. Digo, sí, sí nos llegan turistas, grupos, pero pues para que también la ciudadanía lo pueda conocer. Claro. Nos ha tocado gente local que lo ha tomado y ha quedado muy contenta. Y la verdad es que pues esto es de recomendación y esto es de estarlo promoviendo de boca en boca, ¿no? Pero sí es una alternativa más tanto para la gente local como para el visitante. Claro. Si bien es cierto, en Irapuato el mayor porcentaje de nuestro tour, bueno, tenemos un fuerte porcentaje en lo que es turismo de negocios, en turismo por toda la cuestión industrial, sí, de congresos y convenciones, hemos ido creciendo en este segmento y es un área de oportunidad muy importante porque vienen a un congreso y bueno, pues ya los podemos hacer invitar, un post-tour, ajá, o, claro, o un pre antes de que empiece su convención. Entonces, bueno, pues ya que conozcan un poquito más de lo que es nuestra ciudad. Pues qué bueno. Aparte de esta ruta de la fresa, ¿qué otros recorridos podemos claro encontrar? Claro que sí, mira, te los voy a mencionar. Bueno, es la ruta de la fresa, que bueno, esta ruta te transporta a los cultivos, donde podrás conocer los diferentes técnicas de cultivo y tipos de fresa, porque la gente a veces piensa que la fresa es de una sola clase, no, pues son mucha variedad. Y luego, bueno, pues ahí recolecta la gente sus fresas, se toma fotos, vive la experiencia de estar en el cultivo. Luego los llevamos a que coman algo con fresa, porque eso también lo hemos desarrollado. Qué rico. En el Festival de la Capital Mundial de las Fresas, esa es una labor que nos ha Lupita, nos tocado. Tienes que invitar, sí, por claro. favor, no te olvides de nosotros. Está padrísimo ese porque festival, encuentras claro. una gran variedad de platillos. Sí. Con todos, o sea, la regla es que tu platillo debe ser de fresa y es concurso, o sea, aparte de ir a ofrecer la degustación al visitante, es un concurso que hacemos y que bueno, traemos chefs de foráneos y locales también pero de gran nivel para que vengan y califiquen. Este se hace en junio. Este se hace en junio. ¡Ah, qué maravilla! Estamos nada más ahorita por definir fechas, pero bueno, es algo que nos ha apasionado, que hemos visto el crecimiento, claro. Y de que sí viene gente de fuera. O sea, así como que de Toluca, del Estado de México, o sea, de la Ciudad de México, de Querétaro, y yo me quedo sorprendida de que vienen especialmente al festival. Claro. Obviamente, como es la Cumbre Internacional de Gastronomía, Está ligado. Okay. Estamos dentro de esta cumbre, uh-huh. Entonces igual la gente aprovecha. Pero ese es un área de oportunidad muy importante para atraer turismo. Y que la debemos de explotar al máximo. Entonces, bueno, te comentaba, uh-huh. Degustan un platillo de fresa y se van a ver el proceso de fresa. Bueno, ahorita te sigo comentando. Sí, ahorita nos acaban de comentar que vamos a un pequeño corte musical y regresamos para que Lupita González, directora de turismo de aquí del municipio de Irapuato, nos siga platicando acerca de los recorridos turísticos en el municipio. Estamos en Charlas de Café. Esclavo de la libertad, de esos que saben flotar y que besan el cielo. Y hasta que apareciste por ahí, me decidí aterrizar y quedarme en tu suelo. Encontré mi verdad y en ti está lo que quiero. be free. What an unexpected surprise to find this freedom together. Estamos en Charlas de Café. De regreso en Charlas de Café, mi nombre es Belén Ortiz y estoy platicando muy, muy a gusto con la directora de turismo de aquí de nuestro municipio de Irapuato, Lupita González, para que sigamos precisamente en esta charla tan rica sobre los recorridos turísticos que tiene para ofertar, para dar a conocer el municipio. Claro, Lupita. Que sí, bueno, voy a hacer como no tan extensa porque después me quedo en un solo recorrido, pero bueno, en este periodo, bueno, ya tenemos como 2 años trabajando en esto y elaboramos, bueno, trabajamos con 9 rutas, 9 recorridos. Uh-huh. Mencionaba hace un momento la ruta de la fresa. Tenemos otro de la ruta de la fresa y el tequila que lo manejamos con los lugares cercanos a Irapuato, que no cuentan con infraestructura hotelera, pero que tienen atractivos. Ah, entonces, excelente. Lo combinamos, hacemos la ruta de la fresa y el tequila, porque bueno, también es parte importante de aquí de la región. Así es. Arqueología y tequila, también con las zonas arqueológicas. Tenemos el otro desde el corazón de Irapuato, que bueno, es un poquito de la historia de la ciudad, en una agradable caminata por el centro histórico, en el cual descubres los sitios históricos, culturales, que rodean el corazón de la ciudad. Por eso le pusimos desde el corazón de Irapuato. Ajá. Y ese también lo manejamos. El semestre pasado trabajamos mucho con uno que se llama Ex Haciendas de Irapuato. Estuvimos haciendo investigaciones muy apoyados con el archivo histórico para datos reales. Tuvimos que dar a la gente pues datos verídicos, ¿no? Hicimos un rescate de algunas haciendas y bueno, tenemos ese recorrido de haciendas que es muy interesante y también muy bonito, donde al terminar terminas un poquito cansado y ya degustas algunos unos bocadillos con el tema fresa. Ah, así, excelente. Ajá. Caminando entre leyendas, que bueno, esto lo trabajamos el grupo teatral. Ajá. Donde bueno, se vive un poquito la reencarnación de los personajes más célebres que estuvieron en Irapuato, célebres y místicos. Ah, y quienes te contarán un poquito de su historia, de lo que se vivió en ese entonces. Entonces está muy interesante este recorrido, pues es caminando entre leyendas, ¿no? Y bueno, pues el otro es nuestro City Tour por la ciudad y el Flexibus por Centro Histórico. Y también hacemos otro zoológico. O sea, en el zoológico los llevamos en el Flexibus, llevamos a la gente, es un recorrido guiado. Okay. O sea, no nada más ahí llegas y a ver tu... No, ajá. Es un recorrido guiado y bueno, después ya se les deja un ratito para de esparcimiento y se les recoge y se les regresa al punto de inicio del recorrido en el centro histórico. Generalmente salen del centro histórico, entonces. Generalmente sí, generalmente, bueno, más bien siempre salimos del módulo de información turística. Muy bien. Uh-huh. Es un punto referente para que la gente pues se ubique y esté presente. Entonces ahora tenemos que trabajar mucho para que te vaya. Así es. La gente viva la experiencia. ¿Cuántas veces no repetimos el fin de semana lo mismo? No, bueno, no sales del centro comercial. O no sales del centro comercial, das las vueltas y vueltas. Claro. Y ya te sabes todas las tiendas. Parecemos, ¿no? Ahí, ¿cómo se dice? Muchachas de pueblo, las que van así dando vueltas y vueltas, pero no se echan las flores. Pues, así es. ¿No? Digo, y bueno, estoy muy de acuerdo que también vaya la gente a los centros comerciales. Claro. Es una manera de distracción, pero que vivan esta otra nueva experiencia, que pues por lo regular estos recorridos duran los más cortos son lo del festivo, que son 40 minutos, ah, el city tour más largo, 1 hora, pero los demás sí son 4 horas, 3 horas, o sea, dependiendo escojas, si te llevas toda media mañana, sí, o mediodía más mediodía bien, ¿no? o la tardecita. Entonces, y ahí nos pueden pues dar los tips necesarios en la torre del reloj para saber más o menos el itinerario, ¿verdad? Del horario. Sí, claro, ahí digo, te puedo empezar a mencionar, pero pues es como ya cosas muy puntuales. Entonces ya ahí también es importante mencionar que sí requerimos cupos mínimos, ¿no? Porque digo, si va una persona, ajá, sí, es importante. Es toda una logística para hacer un recorrido. Uh-huh. Te tienes que coordinar bien con toda la proveeduría, con todos los productos, o sea, con toda la gente que nos recibe. Entonces, sí, en algunos recorridos son 5 personas mínimo, en algunos otros que son más lejos o más que son más caros, pues son 10 personas mínimo. Entonces, a lo mejor puedes organizarte con tus amigos, con tu familia. Vámonos vámonos de tour, o sea, vámonos aquí a turisteando en tu ciudad, ¿no? Entonces, no, pues, lo puedes hacer. Sí. No lo había pensado, pero sí es tal vez lo más adecuado, es decir, con tu misma familia, con tu mismo grupo de amigos, pues ponerse de acuerdo y reservarlo días antes. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puedes reservar? Pues mira, mínimo unos dos días, okay. Que tú planes, ay, pues yo creo que quiero hacer algo diferente, uh-huh. Pues unos dos días antes hablar y reservar y coordinarse con los chicos que dan estos tours. ¿Es todos los días de la semana? Bueno, si juntas tu grupo, sí, puede ser cualquier día de la semana, ajá, son fines de semana, uh-huh, sábados, domingos, pero sí, o sea, es cualquier día siempre y cuando se junten los grupitos que te menciono. O si no te inscribes, haces tu reservación. Ándale. y esperas a que se junte el grupo. Así es. Ah, excelente. Entonces ahora, pues, ¿qué me toca hacer? Digo, híjole, bueno, ya desarrollamos estos productos, si viene gente, uh-huh, quisiera que fuera más, pero bueno, esto es un proceso, ¿no? Uh-huh. Digo, esto ya se hizo, ya tenemos todo organizado, la logística y demás, uh-huh. Entonces ahora es invitar a la gente, invitar a toda la gente que viene de fuera y la gente local. Y es bienvenida. Y van a ver que se van a sentir turistas en su ciudad. Ay, sí. Porque yo lo he sentido. Y ya sentí la experiencia de que, ay, o sea, estoy en Irapuato, sí me siento como diferente. Porque vas relajada, porque vas escuchando, porque vas conociendo cosas que no había, o sea, que a lo mejor habías visto, pero te pasaban desapercibidas. Por supuesto. Y que le vas dando otro sentido. Así es. Entonces, ahora que nos toca trabajar, pues nos toca trabajar con operadores, uh-huh, turísticos. O sea, que se sumen, porque bueno, nosotros estamos siendo como la función de operadores, uh-huh, y no sería necesariamente nuestra función, pero bueno, como tenemos escasez de ello, uh-huh, pues nosotros lo hacemos. Pero vamos a abrir un curso de operadores. ¿Para qué? Para generar empleo. Para si tú estudiaste turismo y dices, ay, ¿qué voy a hacer? Ojalá que te interese esto porque es un área de oportunidad para que ganes tu dinero. La zona está creciendo muchísimo. Ir soltando lo que tenemos nosotros para dedicarnos a más cosas, ¿no? A la promoción, a incentivar al sector. O sea, digo, lo hacemos, pero esto es un trabajo de operadores turísticos. Claro. Entonces, de verdad, o sea, a lo mejor en este trimestre empezamos. Más bien lo voy a ampliar. Este semestre empezamos con este proyecto, uh-huh, para tener gente que diga, no, pues yo me voy a emplear solito con el sector turístico. Uh-huh. El sector turístico es muy noble y genera mucha área de empleo. Si bien es cierto, es el segundo generador de empleo más importante, ¿no? Entonces tenemos que aprovecharlo, debemos de ser creativos. Así es. Debemos de ser creativos. Yo me sorprendo de otros municipios cercanos que veo a chicos operando y digo, mira qué bien, o sea, qué creativos, que tomaron la idea y la siguen difundiendo y siguen generando visitantes más visitantes a sus ciudades, ¿no? Entonces porque bueno, el turismo no nada más lo hace la dirección de turismo, lo hacemos toda una cadena de valor, todo un sector, y este, si bien es cierto, ya tenemos hoteles, están llegando más. Exacto. No, nos estamos llenando de hoteles, hoteles este de cadena. Así es. Lupita, y aparte de esto, regresando un poco al tema, ¿cómo cuánto es la inversión que tú le haces por persona al sector, a alguna ruta? O sea, mínimo, máximo, más o menos, este, ¿cuánto es el turibús, por ejemplo? ¿Cuánto te puedes gastar? ¿Cuánto tengo que yo apartar para poderme más o menos ir de ruta? A ver si te entiendo. O sea, nosotros como tú, ¿cuánto le invertimos? No, más bien yo como visitante de la ruta. Ah, como visitante de la ruta. Ah, varía. Digo, hay unos muy económicos que son de 30 pesos. Ah, ok. El turibús, que la verdad es que sí vale la pena. A veces la gente lo ve y dice, ay, ¿eso qué no? Ajá. Pero ya te subes y lo ves diferente. O sea, haces un recorrido de 40 minutos que de verdad... Que valen la pena. Que vale la pena y te garantizo que te va a agradar. Desde 30 hasta... Desde 30, el más caro es de como 400, bueno, ya cuando sales de Irapuato, pero incluye alimentos. Tenemos, bueno, te voy a poner un ejemplo, la ruta de la gastronómica de la fresa y el tequila. Ajá. Te incluye todo el recorrido, el proceso, el ir a una de las tequileras aquí famosas cercanas, degustar el tequila. Y luego hay un grupo de cocineras tradicionales. Ah, excelente. Que está, bueno, cocinan delicioso. Este grupo de cocineras tradicionales, bueno, han sido capacitadas por Turismo del Estado y que están ahí en Pénjamo y que te sirven delicioso. Ese es como el más caro de 480. Pero, bueno, podríamos checar si es grupito y ver. O sea, queremos que salga lo menos caro, ¿no? Por supuesto, y lo más importante es que a lo mejor tienes que generar ese ahorro durante 2-3 semanas, como cada quien se pueda como organizar y ir, o sea, y disfrutarlo, porque realmente vale la pena. O sea, no nada más es la salidita, sino la comida, el ir disfrutando el paisaje o las zonas que están cerca por ahí, la fresa, el tequila, lo que nos ofrece realmente el Estado. Ahora sí, lo que comentábamos, ¿no? Le está invirtiendo una gran cantidad de dinero y de esfuerzo y de manos y de capital humano el turismo en Guanajuato, y más aún en Irapuato, que está hablando de esto. Que estamos creciendo, digo, bueno, somos uno de las ciudades más importantes del estado. Del estado. Y pues hay que apostarle. Te comentaba, vienen nuevos hoteles. Sí. Vienen, bueno, entre los que ya se abrieron en el 2016 y los 2017, son 6 hoteles más. Son 753 habitaciones más que hay que llenar. Se dice fácil, sí, no, pero es un esfuerzo tanto del empresario, su equipo de trabajo, como nosotros ir viendo, pues seguir promoviendo, seguir generando eventos en conjunto con la Oficina de Convenciones y Visitantes, que trabajamos muy de la mano, en conjunto con los hoteleros. O sea, hacemos mucha sinergia nosotros, o sea, trabajamos en conjunto y generamos eventos. Ahorita estamos, en lo que es turismo municipal, nos hemos enfocado más en eventos deportivos, y bueno, queremos traer varios eventos deportivos este año, que son eventos deportivos federados, que te garantizan que sí va a venir, que sí vienen, y más los niños, ¿no? Si buscamos eventos deportivos infantiles, te traen al niño y te traen al papá, mínimo, a la mamá, ¿sí? Mínimo 2. Ajá. Entonces, ya son 3 personas que vienen a Irapuato, alguna actividad, pero que dejan su dinero en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ese es el turismo de lo que es congresos y convenciones. Tenemos el Informe Irapuato, claro, que enorme. También estamos trabajando en conjunto. Muy ahora bien. Ya con la municipalización, así pues ya es. Nos sentimos más como... De nosotros. De nosotros, ajá, ¿no? Entonces, ese es un área, ese es un recinto muy importante. Y que bueno, con sus pabellones que son enormes, de 5,000 metros cuadrados cada uno, se han generado y vamos a tener más posibilidad de generar más eventos de impacto nacional. Y digo, y ya con los hoteles que se están viniendo, pues tenemos que trabajar, porque también es cierto que la hotelería local, la verdad, mis respetos, han trabajado por muchos años con la promoción de Irapuato. Y se han estado como... Y renovando, y van, y demás. Entonces, la hotelería local también es, o sea, es muy importante. Y no debemos no soltarla. De no soltar nada, no desprotegerlos, o sea, trabajar en conjunto pues para ver qué ideamos y qué hacemos, ¿no? Unir esfuerzos. Sí, bien es cierto, pues unir fueron esfuerzos. Los que de alguna manera empezaron a crecer junto con este turismo, con este turismo de negocios. Empezaron, ¿no?, a apostar y a creer que en Irapuato sí podía llegar más visitantes. Y la verdad fueron los pioneros. En tener esa visión de crecimiento y de jalar más visitantes. Claro. En la cuenta. Las cámaras con las que trabajas básicamente entonces pues son las de servicios, restauranteros, sí, trabajamos mucho, muy de la mano con hoteleros, con cámara de restauranteros, ajá, con la oficina de convenciones y visitantes, con la Canaco, con el centro histórico, o sea, trabajamos muy bien con todos estos sectores, con el recinto, con Informe Irapuato, también tenemos mucha sinergia y trabajamos en conjunto. Y es lo que te decía hace un momento, que qué tan importante es ya no irte solo, trabajar solo, sino vincularte con quien se pueda vincular para que a todos nos vaya bien. Claro, y te tienes que vincular y tienes que unir esfuerzos y tienes que trabajar en conjunto, porque si no trabajas en conjunto, no creces como quisieras crecer. Así es, o creces más lento y te cuesta, bueno, muchísimo más trabajo. Sí. Qué bueno, pues la gente que nos está escuchando, por supuesto, quiero decirles que hay rutas que realmente les pueden dar una visión diferente de lo que es Irapuato, de lo que es el estado de Guanajuato, las zonas aledañas a lo que es nuestro municipio, a zonas arqueológicas, las tequileras, los sembradíos de fresa, las haciendas, ¿no?, la comida tradicional mexicana, que yo nomás de pensarlo se me hace agua a la boca, bueno. Y entonces todas estas cosas deliciosas que podemos acceder tanto los irapuatenses como los visitantes. ¿Qué tal cuando viene alguien de nuestra familia? Queremos que se lleve lo mejor, el mejor trato, que se sienta satisfecho, que disfrute su viaje. Y entonces a veces los llevamos pues a San Miguel de Allende, a Guanajuato capital, a las rutas ya como consolidadas, ¿no? El calzado, todo esto. Pero lo más importante sería que conocieran realmente el corazón de nuestro municipio, ¿no? Que lo disfrutaran, que lo saborearan, que se llenaran los ojos de toda esta riqueza que nosotros estamos teniendo o que tenemos en nuestras manos. Y pues te agradezco mucho, Lupita, que hayas estado aquí en el programa. No, pues más agradecida yo por invitarme y por darme la oportunidad de dar a conocer estas bondades que tenemos en Irapuato y alrededor de nuestra ciudad, que vale mucho la pena conocerlas. Los invitamos a todos a que hagan un fin de semana diferente, vayan al módulo de información turística, Torre del Reloj. ¿Puedo dar el teléfono? Por supuesto que el teléfono, ese es el 62-47174, para que pidan informes. La página es turismoirapuato.mx, el Facebook, Turismo Municipal de Irapuato. Y el Twitter es @irapuatoturismo. Excelente. Ahí están las redes sociales, la forma de comunicarse tanto vía correo electrónico, también Facebook, Twitter, el teléfono. Así es que no hay como pretextos para acercarse, tanto si están por ahí por el centro, por supuesto, ir a preguntar qué es lo que les puede ofrecer la ciudad, uh-huh, en la torre del reloj, que está enfrente de la presidencia municipal. Y bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir. Yo te agradezco que hayas estado, Lupita, con nosotros, a toda la audiencia que nos está escuchando a través de Charlas de Café de Notus Radio. Pues nos vamos a ver hasta el próximo martes, y que tengan un excelente martes lleno de alegría, de cosas buenas, de éxito, y pues a darle, a trabajar duro. ¿Verdad? Muchas gracias. ¿Nombre de qué, Lupita? Nos vemos, cuídense mucho. Bonito día. Gracias por compartir esta deliciosa experiencia. Te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx.